Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De vuelta aquí en Al Mundo le falta un tornillo. Buenos días, Maxi. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, antes que nada, un abrazo bien grande para todo el equipo de Al Mundo le falta un tornillo. Hoy estamos con Dani, Maxi y Carlitos por acá. Pero bueno, un fuerte abrazo para todo el equipo que anda ahí haciendo otros aportes y bueno, y algunos con algunas actividades personales. Que así que han estado aportando materiales y demás, pero no van a estar hoy en vivo. Un saludo bien grande para la audiencia de Spica FM y para la audiencia del mundo le falta un tornillo. En este sábado 29 de mayo del 2021, que está precioso, un día divino para como hermoso. Venía, medio fresquito, pero con un solcito hermoso, ¿eh? Y hoy, bueno, vamos a tener una novedad hoy. El cierre va a ser sorpresa con una nueva columna ahí, con una nueva columna. Vamos a arrancar ahí con una nueva columna ahí de... Bueno, esta semana que... hace un par de semanas teníamos una... Hacíamos una nota a Jefferson Montaño de Colombia para conocer de la situación. Colombia viene cada vez más complicado. La represión se está recrudeciendo, de hecho con amenaza a las personas. Particularmente también a Jefferson, particularmente ha recibido amenazas. Y bueno, como él, mucha gente... que está recibiendo amenazas por manifestarse, ¿no? Sí, en manifestaciones pacíficas. Y más allá de las amenazas, o sea, están circulando en redes, quizás no llegan mucho porque, o sea, son imágenes muy fuertes, ¿no? O sea, para difundir y eso, ¿no? Pero imágenes de muertes, de muchos asesinatos en las calles de Colombia, así como desaparecidos. Incluso hay un video circulando que se ve a policías arrojando cuerpos a un río, ¿no? Realmente muy grave lo que está pasando por allí. Y bueno, seguramente quizás el próximo programa tengamos una actualización de lo que está pasando. Se han estado apareciendo cuerpos en el río Cauca ahí, o sea, tremendo. Con bueno, ahora de mañana nos llegó un video ahí de un manifestante que se estaba manifestando con arte, con un instrumento de viento. Fue llevado preso. Y bueno, y a su vez lo obligaron a inculparse como que estaba arrojando piedras y era parte de... y había sido como incitado por los vándalos. Él mismo decía eso, que no es el lenguaje de los manifestantes sino que es el lenguaje de la policía. Eso claramente muestra que lo están obligando, digamos, a partir de golpes, tortura y demás a que las personas se autoinculpen para, bueno, justificar así la prisión, ¿no? Y bueno, una represión tremenda. Y también lo que está pasando con el pueblo palestino, que está siendo muy agredido por el Estado de Israel, con muchas víctimas civiles, niños, mujeres, varones, pero con muchísimas víctimas. Y bueno, con una posición del Estado uruguayo lamentable. Sí, totalmente lamentable, que cambia radicalmente la posición que ha tenido Uruguay desde hace muchos años respecto al Estado palestino, reconociendo el Estado palestino primero y bueno, y condenando, como han hecho muchísimos países, las agresiones que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Que y bueno, ahora el Estado uruguayo no votó una en la ONU para que haya una investigación sobre lo que está sucediendo. O sea, votar en contra de que haya una investigación es como increíble. A las violaciones, ¿no?, de los derechos humanos es tremendo, porque bueno, no se está tomando una posición. Y también ya en un comunicado anterior había expresado su solidaridad con el pueblo, con el Estado de Israel, condenando el terrorismo de Hamas, pero invisibilizando o ignorando las agresiones que está sufriendo el pueblo palestino por parte del Estado, ¿no? En un conflicto que tiene una cantidad de años, que arranca con la ocupación por parte de Israel de territorios palestinos, y además con unas diferencias en armamentísticas y de poder tipo que no tienen comparación. Sí, es tremendo. Y bueno, ahí lo que sí se ha fortalecido es el boicot a adquirir productos que sean de empresas israelíes, digamos, como una forma de protesta social a nivel mundial, de tratar de dar un mensaje de no consumir productos israelíes como una forma de tratar de incidir y de expresarse también. Sí, y de apoyar al pueblo palestino. Así es. Bueno. Vamos a compartir un disco de Walter Bordoni que se llama Bajo la misma ciudad. Ya hemos estado compartiendo de Walter Bordoni hace un tiempito, y ahora, pero habíamos compartido el disco El Hogar de los Distintos. Hoy vamos a compartir temas de este disco Bajo la misma ciudad. Y para comenzar vamos a no sé si quería de repente sé que es que ir como hacia atrás, ¿no? Pero leer el comunicado de AMARC Uruguay en apoyo al pueblo colombiano. Sí, me parece que estaría bueno, ¿no? Sí. A ver. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Mensaje al pueblo y medios comunitarios de Colombia. Las radios comunitarias nucleadas en AMARC Uruguay queremos expresar a colombianas y colombianos que hacemos nuestro dolor y mandarles el más grande y sincero abrazo comunitario. Una vez más, paradójicamente, corre la sangre en nuestra América. No de vándalos, como acusan desde el gobierno y repiten los grandes medios, alienígenas, les llegaron a decir en Chile, sino de mujeres y hombres de todas las edades que buscan paz, justicia, respeto a la tierra. Es por ello que cada golpe de Estado por la represión estatal, cada líder social asesinado, lo sentimos como propio, como un golpe a las demandas y luchas de los sectores populares a lo largo y ancho de América Latina. Pero por suerte están las comunidades, y en ellas los medios comunitarios, para aportar desde la alegría y la reflexión a una construcción colectiva y horizontal, y para mostrar las raíces y contenido profundo que tienen las protestas del pueblo colombiano. Algo que bien ocultan y tergiversan los medios hegemónicos colombianos, retransmitidos por los nuestros. Claro que tales virtudes de los medios comunitarios o contrahegemónicos lo hacen blanco de los ataques del poder. Por ello vaya nuestro apoyo especial a tantas y tantos comunicadores violentados y o amenazados. Sentimos también la necesidad de aclarar que la declaración de nuestro gobierno sobre el conflicto, donde se omite condenar la violencia gubernamental y hacer un llamado al gobierno de Duque para que cesara el uso de la represión, apartándose incluso de las condenas realizadas por la ONU y la Unión Europea, no representa el sentir de buena parte de nuestro pueblo entre los que nos encontramos. Paren de matar al pueblo. Paz y justicia para Colombia y toda nuestra América. Este es un comunicado de AMARC Uruguay. Sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia. A sintonizar. Bueno, este tema, además, da cuenta también de que Uruguay en política internacional también se para desde otro lugar. Y para eso vamos a homenajear al gobierno con un tema de Walter Bordoni que se llama La brújula rota. Muy bien, vamos entonces. Y un día después de aquel pasaje de ida, la niebla bruma el traqueteante vaivén sin el arrullo del río, crujen los rieles dejando atrás la hilera de papel, agujas de coser y broches para el pelo. Pasa el arete del ladrón, el ciego y su acordeón, tocando siempre la misma canción. Estación, no la cubrirá el sol ni el perfume de un beso.